Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos La tumba de Boves. En la entrada del pueblo de Urica hay una cruz a la que llaman la Cruz del Perdón. Cuenta la leyenda que allí está el cuerpo de José Tomás Boves, pero esto es solo una hermosa leyenda. Se dice que cuando a Boves lo iban a enterrar, su brazo derecho en rígida extensión no dejaba entrar al cuerpo en el ataúd. Una viejecilla, que veía la escena, pensó que Boves no quería ser enterrado hasta que los deudos de sus víctimas lo perdonaran. Así, instó a todas las mujeres del pueblo a perdonar al caudillo. Te perdonamos, José Tomás Boves, por los hombres de nuestra casa. Descansa en paz. Apenas terminan las palabras, la rigidez del brazo desaparece y Boves es enterrado. ¿Dónde está la cruz? De allí el nombre de la Cruz del Perdón. Sin embargo, Boves no está allí. El padre Llamosas, su confidente y secretario, lo sepultó en el altar mayor de la iglesia de Urica, la cual fue destruida por un incendio, y que al remodelarse cambió de sitio al altar mayor. La tumba de Boves quedó en la entrada del campanario de la nueva iglesia. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.